Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta 189. Hace fresco en la avenida 10, Bruce Springsteen, hoy abriendo la Isla de Encanta. ¿Que por qué? Por dos razones, porque siempre es buen momento para escuchar al jefe y en segundo lugar, evidentemente, porque está a punto de dejarse caer por los madriles, jóvenes. Julito, buenas tardes. Muy buenas tardes, chaval. No hace frío en la calle esta, del 10, hace frío en todos lados. Está cayendo una pelona de copón. Abríguense. Que luego vienen los problemas y necesitamos luego calor de pecho ajeno. No siempre se consigue. Mejor prevenir antes que curar. Y bienvenidos. Este el boss es que nos ayudaba a arrancar este programa. Porque el próximo domingo, día 25 de noviembre, se deja caer por la capital del reino para, pues eso, enésima actuación. No sabemos si dará lugar a un concierto en directo que se pueda luego escuchar. Esperemos que sí, sea tan acojonante que lo dé. De momento no está nada planeado. Y yo qué sé, seguramente las entradas ya estén súper agotadas, se abra y campe a sus anchas la reventa. Nosotros yo creo que nos vamos a dejar caer por casa y solo estar en espíritu, porque el bolsillo no da para tantos conciertos. Qué remedio, Julito. Nosotros iríamos encantados a ver esta nueva gira de Bruce Springsteen, presentando además un álbum como Magic, que la verdad que ha sido un regreso con la E Street Band como para chuparse los dedos. Pero en fin, la vida es así, una vez se gana, otra vez se pierde y no hay enemigo pequeño, que diría aquel. Así que si tú eres el afortunado poseedor de una de las entradas para ese concierto del 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Madrid, pues ole por ti. Y si tienes ganas, enjundia, y te queda un rato libre y nos quieres comentar qué pasó, pues oye, ahí tienes www.laisladencanta.es a tu entera disposición para que nos eches el chascarrillo con pertinente y nos cuentes tú qué hacer. Y más aún, diría yo. En primer lugar, muchas gracias a todos los que os animasteis a participar en el concurso de Robocop Crowds de la semana pasada. Y en segundo lugar, pues lo mismo, si os moló el concierto o creéis que merece la pena pues echarnos ahí algún chascarrillo sobre cómo estuvo y demás, pues ya sabéis, en laisladencanta.es podéis expresaros. Pero ante todo, por supuesto, daros las gracias por participar e invitaros a seguir haciéndolo en este mismo programa. Permanezcan a la escucha. Estén atentos a su receptor o similar, ya que puedes escuchárselo también por a través de la línea internauta. El caso es que hoy va a estar bien, será gratificante y al final tendrá recompensa el estar atento a la Isla de Encanta porque habrá surprise, habrá un regalito. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro programa número 189. Hoy es martes, estamos contigo hasta las 4 de la tarde desde el 100.4 de la FM, desde la sintonía de Radio Círculo. Más buenas noticias para los amantes del rock y de la música en directo. En diciembre regresa Dinah Curtis. New York is impossibly handsome, impossibly bright. But his hands are too busy, shirts are too shiny and tight. On Fridays he dances to metronomes, so he can keep counting all night. All night, all night. Every time that I see her, my heart ends up begging to stay. She's been calling me to her, she tortures me every day. Have you been on a joyride? Say your best backslide, then rocked all night till you're trembling and sore. Please take me in your scented arms. New Orleans, I'm coming for more. Oh, New Orleans, I'm coming for more. I know angels can lie if it lightens your load, they'll be stroking your cheek, but they're speaking in code. They'll take all your money and then hit the road and leave you broken and smiling. He has no use for me, he never looks in my eyes. I've been waking in panic, it's no way to live or to die. I've nothing of value to bring you. Of my sin, she'll be rolling her eyes while she beckons me in. God, let me love truly, forgive every nation, and walk like a woman again. Baby, I love you, but baby, I just have to go. I've got so much to learn, she's got secrets I just have to know. Oh, I left my true love for ya. Oh, just take everything, I'll do what you want me to do. Please take me in your scented arms, New Orleans, I'm coming for you. Oh, New Orleans, I'm coming for you. Oh, New Orleans, I'm coming for you. Nola es una de las canciones incluidas en Another Black Feather, tercer álbum de la neoyorquina Dinah Kurz, que vuelve a los escenarios españoles en breve. A primeros de diciembre estará por aquí, pues derrochando simpatía, en primer lugar, ese vozarrón que le caracteriza, y bueno, pues un repertorio difícilmente igualable. Esperemos que mantenga la línea de lo mostrado en anteriores visitas, porque esta mujer es de las que deja con la boca abierta. Intentaremos dar buena cuenta de los conciertos y, como siempre, y como es ya rigurosamente cierto, pues intentaremos que aparezca el cartel de esa gira. De momento no hemos tenido mucha suerte, pero bueno, seguiremos insistiendo a ver si por fin nos podemos hacer con uno de esos carteles y lo plantaremos en nuestra blog, hombre. Ahí, con un par. Que se fastidie y que no pueda. Estamos en La Isla de Encanta, programa número 189. Os decíamos antes que gracias por participar en el concurso de Robocop Kraus. Os decimos también, por supuesto, que esperamos que lo pasarais bien, que lo disfrutarais, ¿no? Sí, hombre, con esa intención se hizo, de que el personal pudiese disfrutar de una actuación en directo, y encima pues por la patilla, porque precisamente últimamente lo que no se dan son muchos conciertos con precios populares. Esperemos que esa cosa cambie. Y conciertos gratis ya ni te cuento. Ya eso es extremadamente raro, vamos a decir. No imposible, porque hay alguno, pero raro, raro, raro, raro. De cojones. Sí, señor, hay uno, pues sin ir más lejos, el día 11 de diciembre. El sello Subterfuge celebra 18 años de existencia con una de sus fiestas Stereo Party, en la cual pues van a tocar un montón de sus grupos, pero mogollón. Esta es gratuita. Podéis conseguir las entradas metiéndoos en su página web, subterfuge.com, y ahí encontraréis instrucciones para trincar las invitaciones. Así que, pues, tomad nota que lo regalan. Solo es como una cuestión de clic, como casi todo en la zona internauta. Seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música en directo, y esta vez pues el amigo Dominique A, que vuelve a las andadas con un disco en directo que verá la luz, esperamos, el 15, ¿no?, de diciembre. Mientras, os vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que fue su disco del 2006, Le Horizon. Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la Baggio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche vermeille d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobé le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. tant tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine, les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel, chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, comme tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes haillons sent la chair s'assécher, et comment de l'encercle il va pourtant entreprendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, d'où se dégage, oui, sans doute là de t'attendre, celui qui vient à toi, il est là, l'horizon. Thank you. Impresionante siempre, Dominica, y uno de nuestros gurús aquí en la isla de Encanta. Hoy estamos haciendo un programa que combina la actualidad con los conciertos así más cercanos y con algunos lanzamientos que están ahí, en lontananza, al caer. Dominica, como bien os contaba Julius, tiene previsto publicar su primer álbum en directo el próximo día 15 de diciembre, pues siempre con el sello de garantía de Grinufos, con sus buenos amigos sevillanos. Nosotros intentaremos echarle el lazo a la calva para que nos cuente cómo está y esas cosas. Y aparte de la actualidad, novedades, conciertos, lo que tiene este programa es un fondo, al final del todo, de Misión Imposible. Ya es la segunda vez que se nos da el caso, ¿eh? Lo tiene. Pero bueno, es un reto más al estado radiofónico de esta isla de Encanta. Sí, señor. Pero oye, que estamos bien contentos de acompañaros como siempre los martes de 3 a 4 de la tarde desde el 100.4 de la FM. Nos repiten los sábados por la tarde. No, los domingos. Los domingos, perdón, que se me va el pinzamen. Los domingos por la tarde nos repiten. A las 7. A las 7. De 7 a 8. Estamos dando cuartel y alternativa a todos los que ya están un poco saturados de lo que ha dado de sí la jornada futbolística. Sí, somos un buen antídoto contra el carrusel y, en fin, cumplimos esa labor social de, bueno, pues acoger en nuestro lecho a aquellos que no les gusta el fútbol, que están en su derecho. Y durante toda la semana, pues todos los que quieran pasar un rato agradable o, pues como hacen muchos, ¿no?, de camino al curro, a la universidad o al sitio donde pasar, pues, gran parte del día, pues en el trayecto, o bien cercanías, el AMT, lo que corresponda, el bus, lo que te toque coger, pues siempre es una, espero que buena compañía este programa y otros, que siempre tenéis a tiro de clic en www.laidaencanta.es, allí os lo podéis descargar, tenéis la dirección podcast, tenéis todos los métodos y habidos y por haber, que nosotros nos hemos enterado hasta ahora, para poder llevar estos programas en vuestro, iba a decir aparato, iba a sonar un poco rimbombante. Hablamos de aparato, hablamos de miembro, no es el caso, hablábamos de machín, de cualquier aparato que electrónico que os permita, pues eso, llevarlo metido y, bueno, a dar play y poder escucharlo y hacer más agradable, pues, ese transporte hasta el lugar habitual de desenfreno mañanero. Vamos a continuar. Hace unos meses, a finales del verano, salió el nuevo trabajo de los canadienses de New Pornographers y hace muy pocos días se anunció la esperadísima gira de este supergrupo, superpoblado grupo de Vancouver. Así que vamos a escuchar una de las canciones de ese último disco y luego os damos todos los detalles acerca de sus fechas en La Piel de Toro. Under your wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school cheer. Bump like notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Courts knew this and nothing more. Ooh, now it's my rights versus yours. Under your wheels, your hopeless reign. You fought too hard, we're up too late. We hang suspended from the heights until it's safer to walk here. Under your wheels, your chance. the chances hell gave me to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand, fingers in paints and paint. Under your wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling, it hangs in air like a school cheer. Bump like notes inside the chords on every wall, inflections carved deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Ooh. Chords knew this and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. Chances hell gave me to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers and paints and paints we brought, thinking we'd need them when we're not. Flying the flags of new empires and rights, a new empire and rights. The truth and a new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. Under your wheels, the fits and starts. The time to dabble in the arts. To tease the packs of dogs in charge. But kid, it's all wasted on me. Under your wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. The medicine, it still won't sing. But there's dangerous levels of it. My Right vs. Yours es el primer corte, la primera canción de Challengers, que es el nuevo disco, el cuarto trabajo de The New Pornographers, que estarán por aquí a primeros de diciembre también, hace un par de fechas, por lo menos que nosotros sepamos, Barcelona el día 3, Madrid, Sala del Sol el día 4, con teloneros insignes, también conocidos, bien conocidos por vosotros, escuchas de La Isla de Encanto. Seguimos aquí en Le Encanta, más música, más conciertos por dar. Y ahora, si cabe, se relaja un poco el ambiente, ¿sí?, y damos paso a Laura Gibson. Vamos con ella. Venga. Up with the sunrise, you'll be staring out through the window all the day. I'll be another waking shadow cast on the covers of your bed. Give me another waking moment, shine against the solemn gray. Tell me seasons almost over, I can wait. So goes another winter, slowly hands in the pockets of my coat. You'll be the first to spin your story out. Laura Gibson, una cantante estadounidense que estuvo en el Tanet Teen. ¿A que sí, Julio? Sí, sí, sí. Y hablan las buenas lenguas que hizo virar al personal. Nosotros no estuvimos, no tuvimos tanta suerte. ¿Tú estuviste? No, no. ¿Qué no va, me lo dicho, no me ha dicho nada. Ya me hubiera gustado. Ya no me ha dicho nada, digo, pero va a estar. ¿Qué voy a estar yo? Castellón, que pillamos lejos. No, que no pude ir. Que me hubiera encantado, pero... Que no era por falta de ganas, coño. Que no fue por falta de ganas, ni mucho menos. Aunque, siendo honesto, la mitad de los grupos del cartel, incluida la de la Gibson, ni me sonaban remotamente. Es lo que tiene el Tanet Teen. Sí, que es para descubrir. Que es para dejarse llevar. Claro, pues Laura Gibson estuvo en el Tanet Teen de Castellón hace un par de semanas y estará el día 27 de noviembre, es decir, la semana que viene, en la Pequeña Betty, que es una sala que, como su propio nombre indica, es así recogida, recoleta, pequeñita, y está en la calle Reina número 4, ahí, al lado de la Plaza Vázquez de Mella. Metro Gran Vía. Por 7 euros del ala podéis comprobar cómo se lo hace esta moza estadounidense que acaba de publicar aquí en España, de licenciar aquí en España, su primer disco, del cual hemos escuchado Hands in Pocket, Julius. Bonita canción, sin duda, bonita canción. Y seguimos aquí en Le Encanta con más música y ahora sí retomamos un poco el pulso y la tensión, que siempre es bueno, casi siempre es bueno tener aquí el helado en Canta. Ir espabilando la siesta porque llegan los Raidons. Casi Nothing. Este es el primer disco de los Raidons, su primer larga duración, titulado 80-81. Y la canción, pues como habéis podido comprobar, nos trae muchísimas esencias ahí del funk, del soul, de la música negra, con un punto ahí rockero pues, muy agradecido, oigan. Molón, molón. No le vamos a quitar pan ni mano a toda esta música que nos hace mover el esqueleto, que es de lo que se trata en muchas ocasiones. Se llama Do You Think Babe, la canción que hemos escuchado, y la hemos puesto en primer lugar, porque el disco de Raidons ya está ahí por ahí circulando, y en segundo lugar porque el día 30 de noviembre estarán presentándolo en la Sala El Sol de Madrid junto a sus compañeros de sello The Edge, un grupo de Nueva York que también acaba de pues sacar aquí en España su primer disco, que bueno, pues lleva una onda así medio garajera, medio popera, también muy recomendable, oigan. Estén atentos a su receptor y escuchen este grupo. Y si tienen a bien, pues por el medio habitual, háganse con las canciones. No se van a arrepentir. Seguimos aquí en La de Canta recordando antiguos náufragos que están ahí, están en la red, están en www.laisladeencanta.es, donde a tiro de clic pues tenéis este y otros programas. y en concreto este Náufrago, que vienen este sábado, tocan en el Sol y suenan así de bien. Ellos son Think. Think. Divagando, una de las canciones del último trabajo del nuevo disco, del disco más reciente de los madrileños Think, que se titula precisamente así, Divagando, y que van a estar sonando el próximo día 24, sábadete, en la Sala del Sol de Madrid. Van a estar los colegas, los amigos, los camaradas de Think, abriendo para un mito del hardcore español como es Subterranean Kids. Que esperamos que haya suavizado su discurso, porque ha salido a la calle un disco nuevo de su etapa emergente, vamos a decir, que la verdad es que hay que tener mucha flexibilidad de orejas para poder escucharlo casi prácticamente y poder decir del tirón. Poco amable es esa música, bastante ruda y poco así como lo que es dañina. Lo que es el hardcore. Lo que es el hardcore, pero en esencia. Exacto. Duro, duro. Hardcore de vieja escuela, esencial, duro y a la encía, que decían los Deathcon 2. y que ha sido recuperada esa primera discografía, digamos, completa y básica, y recopilada en un CD por el sello Becore. Está también rulando recientemente por todas las tiendas. Así que si en su momento pues no te pudiste hacer con estos discos, estos trabajos de Subterranean Kids, pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo todo ahí concentrado e incluso de ver a este grupo mítico de nuestro hardcore en la Sala El Sol de Madrid el próximo sábado 24 de noviembre, oiga. Mientras nos vamos a quedar un poquito a la francesa, con sí. Tender Forever. Vamos a relajar el discurso. Yes, I would know you better if you could let me get there. Open my chest, it's a big metal tank. Remove my heart with your soft clear hands. Oh, they're the fish in my head, it's a big giant. About love, it's like saying that pigeons are nicer than dogs. It's a lie, and we lie. Doves versus Pigeons es el tema que hemos escuchado. Está incluido en Wider, que es el nuevo trabajo de Tender Forever, una moza francesa que se marchó a, bueno, pues un poco a la zona de origen de la escena Riot Girl, a Olympia, a Washington, a la costa oeste estadounidense, y allí ha desarrollado pues una carrera la mar de interesante, oiga. Su último disco pues no deja indiferente a nadie. Yo ya comentaba a micrófono cerrado con el amigo César que tendré que darle otra oportunidad, pero de momento no me ha encajado. No digo que no esté bien, pero se me hace todavía un poquito difícil de escuchar, pero promete. Quién sabe, quizá con próximas escuchas te vaya ahí. Y unos benjamines. Calando, y unos benjamines. Los benjamines siempre ayudan. Sí, sí, sí. Están ahí, los chavales. Sí, sí. Ahí se pone la cosa cuesta arriba, pues descorchas uno. Y nada, y se hace todo más llevadero. Si no hay más. Claro que sí. Oye, vamos a regalar aquí unas entradicas. Venga, que no nos ha molado. Que no nos falte nada. La semana pasada os invitamos a ver a The Robocop Kraus, by the Face, por la patilla. Y ahora pues vamos a hacer lo propio con Tulsa y con McEnroe, que es un nuevo grupo también de Getxo, como Tulsa, que van a estar abriendo las... carnes. Las carnes, entre otras muchas cosas, y también la fiesta, pues las fiestas, los conciertos de aniversario del 18º cumpleaños del sello Subterfuge, que ya se ha hecho mayor de edad y que, bueno, pues de aquí hasta mediados de diciembre, pues va a proponer una serie de conciertos en los cuales, bueno, pues van a actuar todos sus nuevos grupos, van a presentar algunos de sus nuevos discos y, en el caso de Tulsa, pues doble intención. Por un lado, presentar en sociedad a McEnroe, que debutarán con Subterfuge pues aproximadamente en la primavera de 2008, más o menos, y por otro lado pues recibir a Miren después de su, en fin, de su año grande que ha sido este 2007, de su vuelta de los premios Grammy y esas cosas, cerrando ahí la gira pues como Dios manda. 10 euros y un single exclusivo quedará para todos los que quieran chinchar. Los que les demos al menos la oportunidad de adquirir 3 entradas dobles, imagino que si se tiran al rollo el single también lo tendrán. Lo que no tendrán que pagar son los 10 euros. Así es. ¿Que cómo se consigue una de estas 3 entradas dobles? Pues ya lo sabéis. Cogéis, nos mandáis un email a laisladeencanta@laisladeencanta.es y nos indicáis vuestro nombre, apellidos, vuestro DNI, y nos echáis un chascarrillo ahí, pues simpático. Nos contáis lo que os apetezca, lo que os pete, y si sois estáis entre los 3 primeros, pues ya sabéis, tenéis una entrada para dos personas para vosotros, pariente, parienta, colega, en fin, lo que se tercie, para ver a Tulsa y a McEnroe, que estarán mañana, actuando aquí en Madrid, en la sala Hall. El sol. En la sala del sol a partir de las 10 de la noche con McEnroe de teloneros. Así que ya sabéis, ya corréis, ya estáis tardando para ir a mandar ese mail a laisladeencanta@laisladeencanta.es. No dudéis que a los 3 primeros tendrán 3 entradas dobles. ¿Estamos que lo tiramos? Así somos. Estén atentos a nuestras pantallas, que hemos entrado en una dinámica un poco viciosa. Y que intentaremos, en la medida de lo posible, traer de vez en cuando aquí a la isla. Os dejamos, mientras tanto, con Tulsa. Contigo tocaré el cielo. Fue una de las primeras Achique Sessions que grabamos aquí. Y esta una de las primeras canciones que tocó Miren ese día. Sí, señor. La verdad es que fue un momento pues que nos emocionó y que ahora mismo conservamos un estupendo recuerdo de esa Achique Session. Y esperamos que Miren, pues cuando baje un poco así el pistón y respire un poquito después de todo el ajetreo que ha tenido este año, pues se deje caer otra vez por acá. Sí, siempre tendrá un huequito, una hamaca, un daiquiri, un mojito, lo que corresponda. Meteremos caña a la fogata para que haya así fueguecito de noche. Y para adelante. Y a lo que dé sin. Pues sí, Tulsa y McEnroe mañana en la Sala del Sol. Os hemos dicho que era a las 10, pero no, es a las 11. A las 11. Pero bueno, si aparecéis por allí a las 10, tomáis unas cañitas previas, en fin. Lo que se estila, lo que corresponde a un concierto de rock and roll. Regalamos 3 entradas dobles a los 3 primeros que nos manden un correo electrónico a laisladencanta@laisladencanta.es. Esperamos como agua de mayo vuestra participación y nos vamos a marchar. Es lo que tiene, que sí. Todo un principio tiene un final. La de Canta está llegando a su fin y nos despedimos con otro de los músicos españoles que nos llama últimamente la atención y que, solo por casualidad, también toca en breve. Sí, señor. Este sábado, día 24, Soel López, al frente de Deluxe, cierra también su gira 2007 por todo lo alto en la Sala La Riviera de Madrid. Le van a acompañar pues un montón de colegas. Van a estar los chicos de Amaral, José L. Santiago, Julián López de La Hora Chanante, que resulta que el tío toca la trompa, ¿sabes? Y esto va dicho sin ningún tipo de segunda intención. Va a estar también Amaro Ferreiro, el hermano del Iván. Va a estar también El Odio y Los Seres Queridos teloneando. En fin, fiesta de casi de fin de curso para Soel, que va a grabar además va a grabar el concierto para publicar un DVD la próxima primavera. Así que todavía quedan entradas, estás a tiempo, sábado 24, en la Riviera Madrileña, Deluxe, pues se encarga de dar pues el carpetazo a su gira 2007 y también, pues por extensión, lo hace a este programa número 189 de La Isla. Nos vamos a despedir con la primera canción de su último trabajo, Colillas en el Suelo. La semana que viene más, ¿eh? Seguro. Pasarlo bien. Venga. Saldré para siempre.